Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva semana, un nuevo estudio, siempre en el entorno de la primera y segunda carta tesalonicense, una carta escrita por Pablo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un placer poder saludarles con un cariñoso abrazo. La verdad de las cosas es que con este estudio que nosotros vamos a iniciar, esta conversación, digámoslo así, en esta semana, nos entramos puntualmente en las cartas de Pablo, en las dos cartas de Pablo, analizarlas. Así es, justamente. Analizarlas puntualmente. Yo creo que, como lo había dicho en otra oportunidad, sería muy útil que nuestros oyentes las leyeran un poquito, porque eso les va a dar una visión más clara del contexto general de la carta. Mejor que la lean en lugar de leerla un poquito nomás. Que la lean completa, exactamente. ¿Verdad? Son cortitas en realidad, sí, no se demoran mucho. Maneras. Y además algunos comentarios. Pero en todo caso las lecciones anteriores nos dieron una visión más amplia para entender algunos conceptos de Pablo y algunas ideas que él presenta acá. Analizando un tanto la misma carta, uno se encuentra que Pablo tenía algo especial con los tesalonicenses, no en el sentido de quererlos más, quizás más quererlos, amarlos, pero puntualmente él sentía un gozo extraordinario por esta gente. Y así no solamente gozo, sino alegría. Claro que sí. Fíjate, así lo expresa en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 2 y 3, donde dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante esa expresión que usa Pablo allí a los hermanos de Tesalónica, que ellos dan siempre gracias a Dios. Ahora, la carta, la verdad, las cosas que comienza con unos saludos que uno cuando los lee no le causa mucha admiración porque son términos que se usan, pero sí, que en el original tienen una connotación especial. Y de hecho hay que hacerlos resaltar porque más adelante vamos a conversar algunos detalles en relación a estas cartas y el mensaje mismo de Pablo. Por ejemplo, él comienza con gracia, dice, gracia de alguna manera es un término que está asociado al griego, gracias a Dios, pero también aparece un término judío, esa mezcla que podría ser o podría traer consecuencias en relación al mensaje que se está trayendo, porque recuerda que Tesalónica, si bien es cierto, había algunos judíos, pero también habían griegos y romanos, yo me imagino, estaba allí en una ciudad, como lo habíamos mencionado anteriormente, una ciudad que tenía cierto nivel de cultura, de economía. Por lo tanto, lo demuestra el hecho de que tenían su propia sinagoga, o sea, era gente pudiente. Entonces, podrían haber rechazado estas ideas de Pablo, pero él menciona en su carta, efectivamente, gracias y shalom, que es la otra expresión, paz. Gracias y paz a vosotros en Cristo Jesús. Interesante cómo se menciona. Gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una expresión bien interesante que Pablo aborda allí en su comienzo. Y lo otro es que haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Significa que Pablo no solamente se quedaba con darle el mensaje, sino seguía preocupado por ellos, seguía orando por ellos. Y de hecho, este capítulo 1, de 1 al 3, es una oración de gratitud. Los primeros versículos de Pablo a Dios por justamente por lo que ellos habían hecho. Sí, y en esta semana daremos un vistazo de la manera en que los conversos nuevos trataban los desafíos que vinieron después que fueron evangelizados. Entonces, vamos a ver las dificultades, los problemas y aquellas cosas que tiene toda persona que comienza en el Evangelio. Claro, además también ese concepto de mencionar a otras personas que son los ayudantes de Pablo es interesante porque me imagino que Pablo nunca estuvo solo, pero él no deja fuera. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Silvano es un nombre equivalente latino del arameo Silas. Los judíos fuera de Palestina nos dicen que adoptaron nombres griegos o latinos junto con sus nombres judíos. Y tú habías mencionado anteriormente, acuerdo el caso de Saulo. Claro. Que al final Pablo es lo mismo. Son sí, diferentes formas de expresión. Uno es griego y otro es hebreo. Pero ahí estamos. Y sabes que Sila, o Silas, viene del nombre Saúl. Y se cree que este hermano tomó, al igual que Pablo, este sobrenombre romano de Silvano, que se asemejaba fonéticamente a su nombre de origen semítico. Y tenemos que decir también que era un miembro distinguido de la iglesia de Jerusalén. Fue encargado de transmitir a los cristianos de Antioquía las decisiones tomadas en el concilio de Jerusalén. Y él fue el que vino a reemplazar a Juan Marcos, cuando Juan Marcos se fue después con Bernabé y quedó Pablo y Silas, quienes iniciaron su viaje misionero y también fueron encarcelados en Filipos. Esto es interesante hacerlo notar porque de alguna manera Pablo no está dejando afuera a quienes le acompañaron en su ministerio. Ahora, hay una relación entre 1 Tesalonicenses 1:1 al 13 y 1 Corintios 13. Si uno recuerda, 1 Corintios 13 es un capítulo maravilloso relacionado con los dones, la excelencia de estos dones, y que en realidad estos dones sin el amor no son nada, están fuera del alcance. Uno puede estar haciendo cosas buenas. Mira que este pensamiento a veces lo he pensado varias veces, porque mucha gente hacen muchas cosas buenas, pero tienen otras motivaciones, otros intereses, y creen que haciendo cosas buenas están de alguna manera ganándose el cielo. Pero si no hay el amor desinteresado hacia las personas, efectivamente no sirven de nada. Y por eso que este capítulo 13 se llena de alabanzas al amor y la superioridad, como lo dice el último versículo, de todo, a pesar de la esperanza y la fe que son tan grandes, superior a eso es el amor. Y justamente Pablo, en su oración de gratitud, les menciona a ellos que tiene ese amor hacia ellos, un amor desinteresado, un amor que no andaba buscando, como lo vamos a ver un poquito más adelante, no andaba buscando su propio beneficio, ¿no es cierto? Sino era más. Damos gracias a Dios, dice, por todos vosotros, haciendo memoria. Yo creo que este es un asunto que uno podría tener en práctica siempre, porque a veces en la iglesia hay personas que por milagro de Dios llegan a la iglesia, se entregan, se bautizan, ¿y qué hacemos después? Pareciera que allí termina el trabajo, termina la actividad, y nuestra oración de gratitud debería estar siempre presente por esas personas, presentarlas al Señor siempre para que ellas se mantengan en el camino que aceptaron a Jesús, y no vengan ideas foráneas a llevarlos. Y como Pablo decía, tenemos memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y la expresión dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de amor y de vuestra constancia, de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el resto son características que Pablo ha visto de estas personas. Una oración de gratitud. Qué maravillosa experiencia de Pablo, ¿verdad? Fíjate, es interesante notar también que fe, amor y esperanza aparecen en el Nuevo Testamento, aunque en distinto orden. Sin embargo, es notorio esto de que Pablo siempre está hablando de la fe, el amor y la esperanza, algo que no puede faltar en el corazón de ningún cristiano. Yo creo que la persona que pierde la esperanza lo perdió todo, la verdad, porque Dios es nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra gratitud, nuestra mira. Por eso es que siempre deberíamos estar gozosos y agradecidos a Dios por esa situación, y Pablo lo estaba. Y eso hace que ellos actúen de esa manera, porque si tú miras un poquito la actuación de ellos, cómo venían, qué les pasaba, ellos seguían con el mismo denuedo, el mismo entusiasmo, ¿no es cierto?, predicando el Evangelio. No eran de ninguna manera amedrentados por lo que estaban pasando. Y aún más cuando se sabían que lo que ellos habían sembrado, lo vamos a decir así, habían sembrado en Tesalónica, estaba rindiendo los frutos para vida eterna. Ahora, ¿podría existir la esperanza sin la fe? Creo que no. Me parece que no. No puede existir la esperanza sin la fe. Bueno, son desafíos para que usted los piense en este día. Vamos a continuar mañana conversando más acerca de esta carta a los Tesalonicenses, que es una carta maravillosa. Vamos a iniciar hasta del capítulo 1, de los versículos 1 al 10, para que usted vaya leyendo estos contextos. Aquí también Pablo está subrayando la importancia de los eventos de los últimos días en su carta a los Tesalonicenses. Es importante, piénselo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.